es de inmenso. En el fondo de mi corazón, mi amor por ti este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría, en mi sufrir. Porque en ti se encierra contigo, no sé qué hacer. Es mi amor delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, mi bien. También.